sabrá en qué fallamos. Siempre te voy a querer, como sé que vas a hacerlo. Sufres igual que yo, tú no podrás olvidar aquellos lindos momentos, tampoco puedo yo. Hola, Lola. Sabor, llámame al 55 55 5 y su guitarra.